En 3, 2, 1, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Goyen. Me acompaña aquí la bellísima Mena Box. Mena, la semana pasada no pudimos hacer programa. Un enorme ¡No! A todas las Porque personas. El señor decidió irse de vacaciones. ¿Sabes qué? Bien. No le importó el trabajo, no le importó su cumplir con su horario laboral. El señor dijo, yo me largo a Disney. Y háganle lo que quieran. Maldita culpa. Efectivamente. Pues sí, pero nada más que sepas que de parte de Costner no va a llegar ese cheque de esa quincena, ¿eh? Sí, yo sé. Tú estás, yo también te hice perder dinero, es lo más triste, que no solo pierdo dinero, yo dilo tú. Y como tú acabas de mencionar, nuestro buen amigo Costner se encuentra aquí trabajando en los controles, el buen Bárbaro Gordon. Ya nos dijo especialmente a mí que hay que terminar temprano hoy porque empieza un programa aquí en Geekly Network a las 7:15, entonces tenemos que ser breves. Bueno, seguro está más bueno que el nuestro. Lo más seguro. Bueno, yo más les quiero decir, el día de hoy, Mena está un poquito cansada, ha tenido muchos pendientes en estas semanas, y yo estoy muy gordo, entonces no sé si hoy sea el mejor programa, no sé si estaremos dando el 100%. Estoy muy gordo. Es que no sabes, Mena, o sea, recordemos, ¿ok?, que me fui a Disney, y más que los juegos, más que las atracciones, más que ver a Mickey Mouse, la comida es lo que me llama. Aquí lo que estamos viendo, ok, me gustaría nomás describirles un poquito de la jornada, la odisea de comida que yo me eché. Aquí lo que tenemos es un pretzel gigante, suave, relleno de queso crema. O sea, como que si no fuera suficiente las calorías que vas a tener por el pretzel, además está relleno de queso crema. Pero no sé si tú ves arribita ahí, que hay una, como hay un café ahí. Ese café es la cosa más deliciosa que jamás he probado en mi vida. Solo lo tienen en Disney, se llama Jeffrey's. Es un cold brew, entonces es como 3,000 toneladas de cafeína. Y además, en vez de ponerle, no sé, algún tipo de leche como de almendra o de avena, que es un poquitito menos mala para ti, le pongo lo que es half and half. Half and half es mitad leche, bien mitad cremosa. Exacto. Bien grasosa. Entonces imagínate, estoy tomando leche grasosa con toneladas de cafeína, porque además se llama ¿cómo se llama? Este cold brew en particular tiene como que demasiada cafeína y el, ¿cómo se llama este? El pretzel. Y eso fue, digamos, el primer día, ¿no? Después del primer juego. Esto que ves acá es la cosa más deliciosa. Cuando vas a Epic, el nuevo parque de ¿cómo se llama? De Universal. Te vas a la zona de How I Met Your Dragon, How to Train Your Dragon. Y en el área de comida, que es como comida rápida, puedes hacer tu pedido directamente desde la aplicación para que, o sea, no tengas que esperar. Te metas al juego y haces tu pedido. Para que sales y ya está listo tu pedido. Entonces nos fuimos a comer y estas cosas, es un pan francés, ¿ok? Grueso, que lo escarban todo lo de adentro, y lo llenan de macarroni y queso con ya sea pollo en finas hierbas, que es delicioso. Y lo que comió mi cuñado es bacon, es tocino con crema de cacahuate y jalea. ¿Te puedes imaginar esa combinación? Tocino. No, más gracias. Yo, ¿y por qué tienes paladar de un niño de 5 años? Pero lo curioso es que mi cuñado normalmente siempre está comiendo y te dice, ¿quieres probar? Pero esta vez no me dijo, ¿quieres probar? Se lo echó todo. Este es el mío y el anterior es el de mi cuñado. Los dos tragamos como cerdos, ¿no sabes? Yo no podía parar cada vez, porque además estaba yo muy cansado, porque yo me levantaba 2 horas antes que todos para ir al gimnasio. Y después, mira, igual en el área de Epic hay un espacio que se llama el Universo Oscuro, que es donde están todos los monstruos. No funcionó como un universo cinematográfico. Lo pusieron en como una atracción. Entonces, me estaba muriendo de hambre. No sé por qué, porque era nuestro penúltimo día ahí y no había dejado de comer. Y aún así, yo creo que mi cuerpo necesitaba comida antes de continuar. Esto fue lo primero que snackeé ese día. Y es un pretzel suave con la cabeza de ¿cómo se llama? De Frankenstein. Cuando lo vi, dije, no sé si Mena apruebe que yo esté comiendo a Frankenstein. Sí lo apruebo. Es lo primero que digo, ah, eso sí lo probaría. No, está delicioso, pero no sé si tú ves allá arribita o al ladito, que hay un paquetito. Ese paquetito es queso derretido. Entonces, no conforme con agarrar el queso, digo, perdón, agarrar el pretzel, lo estás metiendo dentro de queso. Y además, obviamente, y además, en el momento más ridículo de mí, me estoy tomando una Coca Light que hubiera tomado. Estoy Eso sí, tomando. para no exagerar las No, calorías. espérate, hay más. A ver si nuestro buen Costner. Mira, este es el momento más lindo, familiar, que tenemos todos los días. ¿Es helado? Saliendo, perdón, ¿Es es helado? el lado de yogur. Al final, salimos, todavía cansadísimos de un largo día en Estudios Universal. Después de estar ya sea con los superhéroes en Islands of Adventure o del otro lado que está la momia y O sea, ¿ibas todos los días? fuimos 3 días, 4 días a Universal, un Ay. día Estudios Universal, 2 días a Islas de Aventura, que es donde están los superhéroes, donde está Harry Potter también, un día a Epic, ¿no? Al final nos íbamos a comer esto, se llama Menchis el lugar, ¿cómo se llama? Es helado de yogurt y le pones cosas encima, ¿no? Ya sea, le puedes poner fruta, pero también le puedes poner galletas o le puedes poner, ¿cómo se llama? Crema de cacahuate, un Oreo, un brownie, lo que sea. Entonces yo siempre era algo con mucho chocolate porque es lo que mi cuerpo más extraña, ¿no? Y la cosa es que luego te lo pesan y en base a lo que pesa es lo que te cobran. Obviamente el mío siempre pesaba muchísimo. Y aproximadamente, voy a revelar cuánto pagaba por mi helado. $10 por cada helado. Hagan el cambio. Son como $200 por un helado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, es lo que te cuesta un micos acá. Ah, bueno, pues sabía delicioso, sabía Pero delicioso. el micos Ah, no está mira. tan grosero. Un día que necesitaba un poquito de energía, me eché un sándwich de helado. Estábamos caminando hacia uno de los juegos y había un sol horripilante, o sea, estaba suda y suda y suda y necesitaba como que algo y dije, me falta algo y me eché un sándwich de helado. Está rico el sándwich de helado de Disney, pero el sándwich de helado de Universal es mucho, mucho más rico. Pero bueno, no, bueno, no podía faltar el cheesecake de Cheesecake Factory. Fuimos al lugar donde hay un Cheesecake Factory y mi hermana siempre fue a devolver unas cosas. Entonces mi hermana siempre te da una ventana de, no sé, 15 minutos o 20 minutos o media hora, dependiendo cuánto se tarde en regresar las cosas que tiene que regresar y comprar cosas nuevas. Entonces nunca sabes tus tiempos. Entonces yo le dije a mi sobrina, ¿sabes qué? Tu mamá está distraída, tengo segundos. Me fui corriendo a ¿cómo se llama? A Cheesecake Factory, me compré este cheesecake, que es ¿cómo se llama? Cookie dough, ¿no? Que es como que la masa con la que haces galletas, delicioso. Y me compré un Starbucks, porque el Starbucks está ahí enfrente, y me lo absorbí. ¿Tú crees que mi sobrina tiene 13 años, es una niña, es una bebé. ¿Tú crees que le ofrecí un pedazo? No, ya sabemos que no, que eres un monstruo. Ay, bueno, esto creo que se me olvida de cuándo fue esta comida, pero bueno, como podrás ver, creo que esto fue un día que igual estábamos en Disney y nos fuimos a comer. Esto es así como Lemon Pulled Pork, ¿no? Es O sea, como ¿en Disney no venden vegetales? Sí, de hecho, tú serías muy contenta ¿No venden una verdura o algo? en todos y cada uno de los parques. Siempre, esto te va a encantar, ¿eh? Siempre hay un menú vegano, un menú vegetariano. Siempre hay, ¿cómo se llama? Cualquier tipo de fruta. O sea, puedes comprar, ¿cómo se llama? Toronjas o uvas o cositas así, porque saben que hay algunas personas que no quieren ser como yo, todo un cerdo y estar cómico de basura. Entonces también te venden fruta. En los mismos lugares donde te venden los refrescos, también te venden fruta. De vez en cuando de hecho mi sobrina y mi hermana llevaron una bolsa gigantesca de zanahorias para hacer snack, pero obviamente mi cuñado y yo llevamos una bolsa gigantesca de Doritos para hacer snack. Entonces, pues cada quien tiene lo suyo. Aquí fue un 2 días antes de irnos, ahí comí. Como pudieron ver, este es un sándwich que solo tiene tocino, lechuga y delicioso, delicioso, lo recomiendo muchísimo. Entonces, básicamente. ¿Hubieras hecho tus videos para TikTok de tus reseñas de las comidas? ¿Sabes qué? La próxima vez que vaya, porque de seguro mi hermana va a querer que vayamos en noviembre, los voy a hacer. Porque creo que solo tengo fotos en uno de los juegos que llevé mi sable de luz y afuera no, perdón, dentro del Millennium Falcon y afuera del Millennium Falcon me tomé fotos. Que honestamente, mira, yo sé que mucha gente, especialmente los fans de Star Wars, corrígeme si estoy equivocado, Costner, se quejan mucho de Galaxy's Edge, pero honestamente, nomás ver el Millennium Falcon en toda su gloria, o sea, una reproducción del Millennium Falcon en toda su gloria, entrar al Millennium Falcon y ver, no sé, el área donde juegan el ajedrez tridimensional y todo eso, todo eso está precioso. ¿No? Desafortunadamente, todo el theming está muy al estilo de las secuelas, ¿no? Pero, no sé, entonces, esa es la parte que no me encanta. Pero quitando eso, nomás ver el Millennium Falcon es precioso, sentirte que estás en el espacio está muy bonito. Está muy bonito ir. Si tienen la oportunidad de ir ¿cómo se llama? A Disney, yo les recomiendo Magic Kingdom, pues porque pues ahí es. Ya los juegos están chafísimas, ahorita que te subes a los Piratas del Caribe y te ríes. Pero es algo que hacemos ya como por tradición. Como Hollywood nostalgia Studios. existe nada más. Hollywood Studios es donde está ¿cómo se llama? Galaxy's Edge. Es muy bonito si eres fan de Star Wars. O sea, mi cuñado, mi hermana y mi sobrina nomás van o sea, por mí. Honestamente, no les interesa. Y a mi sobrina le encanta manejar el Millennium Falcon y no ha visto ni una sola de las películas. Y le digo, nena, vamos a ver las ¿Por qué? películas. Vamos a ver las películas para que sepas qué estás haciendo. Es, Pero bueno. también es, era, ese es tu trabajo como tío. Qué ¿Qué? decepción. ¿Sí? Que no has Pues es visto que. Star Wars con ella. No, es que todo el tiempo quiero y no quiere ella, porque ahorita está en esta época que solo quiere ver películas de terror. Pues es que no se le pregunta. Le No, es que dices, no quiere. es hora de Ay, ir a sí. la escuela y la Bueno, está bien, educas. es lo que voy a hacer. La voy a sentar y la voy a obligar a ver Star Wars. Pero bueno, Ajá. ya hay que empezar con el tema de hoy porque ya el tiempo se nos está acabando. Bueno, nomás me gustaría hacer algunas recomendaciones. Ya sentí que engordamos todos contigo nada más de ver la comida. Estaba deliciosa, estaba deliciosa. Honestamente, yo te admiro mucho porque yo sé que tú sí podrías resistir, pero yo de plano no pude. Pero bueno, en otros episodios pasados, tú has recomendado algunas películas que no tienen mucho que ver con cómics. Y ahorita me gustaría recomendar mucho esta película que acaba de salir en Amazon. No sé si la has visto, Crime 101. No. La amé, o sea. No me gusta el nombre, el póster está ridículo. Vi a los actores y dije, bueno, es que es mitad del MCU, ¿no? Ahí tenemos a Thor, Cierto. tenemos a Hulk, tenemos a Tormenta, tenemos a ¿cómo se llama? A Drake de los Eternals. Y dije, pues lo tengo que ver, es casi, casi, ¿no? Es Que anda adjente. bien funado, ¿viste? El Barry Keoghan. No, Bueno, no funado, como que buleado por la gente, y hasta dijo que ya ni quiere salir de su casa porque lo molestan mucho, porque está feo. es que está feo, pero mire, yo lo bullearía porque cortó con Sabrina Carpenter. Si logras tener una mujer tan bella en tu vida, o sea, cortarla se me hace la cosa más ridícula. No, deja tú cortarla. Ella lo cortó porque le puso el cuerno. No, A eso eso, se atrevió a ponerle el cuerno a Sabrina, diosa reinota. no, Entonces, pues honestamente. obviamente el mundo lo odia y lo molestan por su terrible look. Sí, es Porque muchísimo. dice, no, Sabrina nos gaslightó, nos hizo pensar que era guapo. Y no. Yo no sé qué pasa, pero sí, sucede mucho con los hombres feos, más que con los guapos. Sucede mucho con los hombres feos. Cuando un hombre feo logra conquistar a una mujer bonita, como que no se la cree y tiene que ver si lo puede lograr por una segunda o tercera vez. Yo tuve una novia muy bonita, y me acuerdo, o sea. Gracias, se agradece eso, pero en este caso lo que Puedes sucedió hacer esto fue. acerca de ti, No, Joey, tú no eres pero feo. es que lo que pasó fue, antes de mí, tuvo puros novios feos, anduvo conmigo y hasta toda su familia le dijo, finalmente nos presentas uno guapo. Y después cortó conmigo y empezó a andar con otro feo. Creo que ya la costumbre era para ella. Y yo creo que el feo le puso el cuerno, porque cuando cortó con él, o cuando cortaron, borró todas las fotos que tenía con él. Y dije, hijo, creo que sí la hirió. Y dije, ¿sabes qué? Eso le pasa por no quedarse conmigo. Yo lo hubiera hecho totalmente fiel, porque dije yo, jamás pensé que ella me hiciera caso. Y cuando lo logré, dije, no, de aquí soy. Pero bueno, retomando, me encantó la película, estuvo increíble, las actuaciones son geniales. Básicamente, Thor es un ladrón, ¿ok? Pero es un ladrón muy bien pensado y todo lo hace así súper, súper, así bien hecho, para que no le salga mal. Y Mark Ruffalo hace del policía que lo trata de atrapar. Y Halle Berry tiene 53 años y se sigue viendo tan hermosa como siempre. Esa mujer está envejeciendo, bueno, como un buen vino. Y Barry Keoghan es igual un ladrón, pero él es mucho más atrevido. No les quiero revelar mucho de la película porque es muy básica, pero lo padre es las actuaciones, los momentos, las escenas de acción, los momentos cuando él está robando, lo bien pensado, lo bien planeado que están todos los crímenes. Genial película, súper divertida. Fue la película que yo vi en el vuelo hacia allá. Estaba yo Ay, como aburrido y qué. medio Pues cansado. No sé. no que Chris Hemsworth estaba retirado. ¿Perdón? No que Chris Hemsworth se había retirado porque estaba enfermo. Pues regresó para esta película y honestamente yo no pensaba que iba a ser tan buena, honestamente, no pensaba que iba a ser No tan se ve buena. buena. La verdad, por ver el póster, se ve X. mierdona. Se ve súper X, pero no, o sea, las actuaciones están, y en particular Mark Ruffalo y Chris Hemsworth están geniales los dos. La película está sobre ellos dos, es como que el criminal y el policía. Me recordó muchísimo a la película de Heat. Creo que aquí le pusieron fuego contra fuego con Robert De Niro y Al Pacino. Así de buena está la película. En realidad se las recomiendo mucho. Denle una oportunidad. Creo que les va a gustar. Y más que nada, si hacen lo que yo hago con una película con los actores del MCU o del DCU, cambio en mi mente lo que está pasando y es Thor contra Hulk con Tormenta involucrada y Drake por allá. Entonces, como que se hace más También tú interesante. no digas tonterías, Se Mary hace Jane. más interesante la película cuando hago eso. Es por decir, cuando vi la película de Taken, yo lo edité en mi mente y Liam Neeson era Ra's al Ghul tratando de salvar a Talia. Y dije yo, ah, mira, es mucho más interesante la película de Taken, si la piensas. Pero bueno, la siguiente imagen, mi querido. Esta película, no sé si has visto los anuncios, es una estupidez, pero me divirtió bastante. La he Debo. visto por Sarah Michelle Gellar, que Ajá. estuvo como haciéndole promoción, pero pues no la he visto. Deberías de verla, mira, es una secuela que nadie pidió. La película original salió en el 2019, para que tengas una idea. Y la primera película la fui a ver exclusivamente porque quería comer palomitas Doritos. Y era la única película que no me iba a hacer pensar. Porque cuando yo como palomitas Doritos, lo último que quiero es tener emociones. Nomás quiero ver y disfrutar. Porque si tengo emociones, no disfruto las palomitas Doritos. ¿Ya comprendes? Si tengo que pensar, no No, las. no comprendo, pero yo hace mucho me rendí en tratar de entender la mente de Joey. No, pero Ready or Not, la primera sí la vi. Ready or La Not es muy divertida. Esta segunda parte la sentí como muy, muy bien. O sea, no es la mejor película del mundo, ni mucho menos, pero está bien hecha, está entretenida, está disfrutable. Las actuaciones de esta Samara Weaving, qué bien, qué buena actriz es y totalmente subvalorada por Hollywood, nunca la contratan para nada. Y trabaja muy bien. Esta chica, ¿cómo se llama? Catherine Newton. Creo que ella no sirve para ser protagonista de nada. Ya la vimos trabajar súper mal en el MCU como la hija de Ant-Man. Ajá. Pero está muy bien como personaje secundario. Pero, por ejemplo, ya hizo también la de ay, ¿cómo se llama? Otra versión de Frankenstein. Sí, Y ahí vi. lo sé muy bien, como No he visto que la en ese película. tipo de pelis, Lisa. como Lisa Lisa Frankenstein. Frankenstein. No la he visto, la tengo en mi lista de ver, pero en realidad nunca me ha gustado como su trabajo, pero me gusta como secundario. Y de hecho, el mismo director de estas dos películas también dirigió una de mis películas favoritas de hace como 2 años, que es la de Abigail, de la niña vampiro, que amé esa película, la amé. Y creo, estás en mood ahorita, nena, por alguna Ajá, extraña es que están ladrando mis hijos. Ya vi. Pero bueno, debo admitir que me divirtió mucho la película y honestamente la recomiendo. Si les gustó la primera y también tú que eres fan de Buffy, qué bonito verla de villana. Me gusta ver a Buffy de villana, como que ver esas dos lados. No lo sobreactúa, hasta lo trabaja bastante bonito, ¿eh? Y te Pues va. una reinota, Sara Michelle. Pues sí, la voy a tener que ver ya que no voy a tener mi regreso de Buffy. En algo Sí. la tengo que ver. Vela. Y también, ¿sabes quién? Elijah Wood. Me gusta mucho cómo trabaja él ahí en esta película. Buffy debió ser por siempre. Ángeles son nada que veriento. Bueno, la siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Costner. Ya empezó The Boys. Ya estoy viendo The Boys. No entiendo por qué la gente le sigue gustando esta serie. Ya debió de terminar en la tercera temporada. Nomás para que veas, estaba viendo el primer capítulo y me quedé dormido. Me imagino. Ya es, lo estoy viendo por obligación. Lo único que voy a decir que me está gustando de esta quinta temporada, como ya es la final, ya se están atreviendo a matar a los personajes. Ay, por fin. Algo que debió de suceder desde el primer episodio. ¿Te acuerdas que justo nos estábamos quejando de eso? Que en la quinta temporada de Stranger Things no matan a nadie. Y es como si ya es tu última temporada, aprovecha ahorita para en serio irte a la tragedia, para en serio a hacer que los personajes crezcan a través de sus tragedias. Pudieron a matar al papá de, ¿cómo se llama este? De Eleven, se me olvida cómo se llama el policía. Hopper. Debieron de matar a Puede matar a Hopper. muchos, pero Debieron de matar a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A Charlie o a, ¿cómo se llama? O al otro de cabello vea, alto. aunque hubieran matado a Eleven, pero ni eso pudieron. Ni eso. Puede que sí, puede que no, tú decides. Entonces Sí. acá sí ya se están yendo, uno Ya, por uno. ya, ya están yendo. Yo creo que ya llevan, ¿qué es? Tres personajes que ya mataron así rotunda y bruscamente. Y dije, ahora, finalmente. Qué bueno que se están atreviendo, porque si no, esta tercera temporada, esta última temporada iba a ser terrible. Lo único que me molesta, y esto ya es algo mío, obviamente no tiene nada que ver con el valor de la serie. A Karen Moriarty, esta chica, la que hace de Starlight, niña de las mujeres más hermosas del mundo, se ha destrozado la cara con tanta chuchería que se ha puesto. Y dije, no puede ser, ¿cómo puede ser que esta niña, Erin Moriarty, perdón, cómo puede ser que esta niña sea tan hermosa, se haga este tipo de cosas? O sea, no lo entiendo, me supera. Pero bueno, punto y aparte. Si les está gustando The Boys, genial. Si no les está gustando, en realidad no los culpo. Yo nomás lo estoy viendo por inercia, nomás para ver en qué concluye. Pero en realidad, que yo Porque les ya le digo. dedicaste mucho tiempo, ya tienes que terminarlo. Y déjame decirte, yo creo que después de la segunda temporada yo ya estaba harto, pero bueno, le seguí. Y hablando de series de las que estoy harto, si nos vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Costner, Invincible. No sé si lo estás viendo, yo No, leí los. cero. Leí los cómics y los cómics son buenísimos. Y lo que están haciendo ahorita con la serie es una adaptación increíblemente fiel, panel por panel de los Tal cómics. cual. Entonces, básicamente no es un complemento de los cómics como sería el caso de The Boys, que The Boys agarran la idea y se van por su propio camino, o Preacher, que también agarró la idea y se fue por su propio camino. Están haciendo lo mismo en Invincible que trataron de hacer con Sandman, hacer una adaptación muy fiel del material original. En Sandman fue un total fracaso, tanto así que yo creo que la segunda temporada nadie la vio y ya no va a La haber vi. una tercera. Y honestamente, cuando algo es tan hermoso como los cómics de Sandman, cualquier otro tipo de adaptación siempre va a ser menor. Visualmente está muy parecida, pero, o sea, simple y sencillamente no tienen el material para hacerlo. Por decir uno de los mejores episodios del cómic, uno de los mejores momentos del cómic, fue cuando un tipo loco que tiene poderes para controlar los sueños, el Dr. Destiny, va a un diner y controla como siete personas u ocho y hace que ellos vivan sus más grandes sueños y sus más grandes pesadillas. Eso estuvo genial en el cómic porque sabes quién es Dr. Destiny, sabes cuáles son sus poderes, etcétera, etcétera. Y no funciona en televisión. Porque si eres una persona que no entiende quién es Doctor Destiny, de dónde viene, cuáles son sus poderes, las veces que se ha enfrentado contra la Liga de la Justicia, etcétera, todo se desmorona. Pero bueno, retomando Invincible, vi la primera temporada y dije yo, es que ya sé toda la historia. Ya leí los cómics. Nada me importa. Es que nada me está sorprendiendo, nada me está emocionando porque ya sé todo. O sea, ¿qué me importa volver a ver del 1 al 6, pero en animación? Sí, en vez de... pues más bien yo creo que justo es para el público que no lo ha leído, ¿no? Que es como su primera introducción a esta historia, y pues ahí sí la disfrutas. Pero yo ya para lectores igual y dices, ¿para qué? Estoy justo repitiendo. A menos que seas muy, muy fan y que digas, ya lo leí 100 veces y ahora no me importa, lo quiero ver animado. Pero... Si existen personas así, por favor, díganoslo, pero yo no, honestamente, después de leerlo, no sentí ninguna necesidad de verlo. Me ha pasado igual con cosas como como Watchmen, que Watchmen ha tenido el cómic animado, ha habido otras, pues la película y todo eso, y en realidad dices tú, pues es que ya leí el cómic tantas veces que ya me lo sé de memoria de pe a pa. Y por decir, vi la película de Zack Snyder, la vi, me gustó, jajaja, ja, ja, pero pues no es como si la tengo que ver cada 10 segundos. Prefiero retomar el cómic. Cuando vi el motion comic de Watchmen, dije yo, ¿qué es esto? Esto es totalmente innecesario si ya tienes el cómic, ¿no? Y en realidad estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta serie es para gente que no sabía del cómic, no sabía que existía el cómic. Le dio una oportunidad y está ahorita apreciándola. Pero a mí me está pasando, no sé si te ha pasado a ti, que te gusta una banda musical o te gusta una película que a mucha gente, o una serie de televisión que, no sé, la primera temporada nadie la vio, o una película que nadie la vio cuando salió a los cines, pero eventualmente se volvió de culto, o una banda que nadie la escuchaba y de un momento para otro todo el mundo la está escuchando y dices, bola de posers, que se creen, yo fui el primer fan, ustedes son fans que entran después, ustedes no, en verdad no conocen la historia de esta banda o de esta película o de esta serie. Así me pasa. Cada vez que sale una nueva temporada, veo a 20,000 idiotas haciendo sus reels, haciendo sus TikToks acerca de esta serie. Y digo yo, hey, hace 10 años leí todos los cómics, relájense. Y se acerca y le dice, a ver, dime en qué número pasó. Exacto, sí. O sea, yo ya sé. Ay, no, como esos señores metaleros. Ah, sí, soy súper odioso en ese aspecto. Mira, yo, y nomás se los voy a todos ustedes les voy a spoilear. Se casa con Atom Eve, tiene una hija con Atom Eve. Su hija se vuelve la nueva Invincible. Jaja, ya me burlo de todos ustedes. Pero bueno, vamos a hablar de lo que en verdad nos compete. Lo que en verdad importa, ¿viste Malcolm? No he visto Malcolm, porque yo desafortunadamente vi muy esporádicamente la serie original, entonces en realidad es que ya no te tocó como ser esa generación que sí crecimos con Malcolm. Exacto, no me tocó, pero sí tengo ganas de verla, sí, claro que la voy a ver. De hecho, quiero ver episodios del original y quiero ver la nueva. El único momento, no sé tú si te pasaba lo mismo, que el único problema que yo tenía con la serie original es su amigo negro, el que está en silla de ruedas. ¡Oh, ya! Que tú ves cómo habla. Ya va a empezar. Habla así, ay, muy pausado. Diosito, perdónalo por todo lo que va a decir. Mira, habla muy pausado. Yo no siento como el Diosito, te lo prometo. Y te juro que me alteraba por que el personaje habla. Pues era la intención. Sí, lo sé, pero después de 15 meses ya me quería suicidar y yo, basta con ese tipo. Tenía que ponerlo en doble velocidad para que dijera todas sus líneas, o sea, maldita sea, es lo único que no me aguantaba. Entonces creo que afortunadamente... A mí sí me daba risa. Él no aparece en esta nueva versión. Sí, ya aparece. Pero poquito, ¿no? Sí tiene ahí su participación. Todos los importantes regresaron, okay. A su padre. No como Hannah Montana y su anniversary. Ay, maldita Hannah Montana, ¿no? Este sí valió la pena. Ay, qué bueno, qué bueno. Ajá. Qué bueno, porque sí, porque yo todavía recuerdo que estabas muy, muy, muy decepcionada con Hannah Montana después de que fue... Ay, Hannah Montana. Es que gran parte de tu sí, juventud. Sí, tanto esperarlo para nada. Tanto pedo para cagar aguado. Hannah Montana. Pero bueno, antes de empezar con Daredevil, la pregunta importante de mí hacia ti es, ¿viste el capítulo de la semana pasada, pero no has visto el capítulo de esta semana, cierto? Cierto. Ok. La semana pasada podemos estar de acuerdo que fue uno de los mejores capítulos que jamás hemos visto en nuestras vidas. De toda la serie, sí. Yo conté 3 escenas de acción, una mejor que la anterior. La coreografía está preciosa, el significado de cada pelea está increíble, las actuaciones están al 1000%, y yo digo, por eso no puedes decir que algo no sirve, es las personas que están detrás de las escenas. Toda la primera temporada había inició con las gentes equivocadas detrás de las escenas, y afortunadamente contrataron a personas que arreglaron o hicieron lo mejor posible para arreglar la primera temporada. Y esta segunda temporada empezó fuerte y no ha bajado, solo ha subido. El nuevo episodio no te lo voy a arruinar, pero wow. Ya creo que me lo arruinaron, ¿eh? Así que tú dale. Puede ser. Te voy a decir una de las cosas que tengo que decir de este episodio. Habla mucho acerca de la relación entre los personajes. No tiene tanta acción. De hecho, no tiene nada de acción como el episodio anterior. Como que creo que a propósito pusieron un episodio. ¿Tiene a Martin Camila? No, siento mucho. Maldita sea. Bueno, está bien. Metieron un episodio con muchísima acción, sabiendo que el siguiente episodio iba a ser más las relaciones interpersonales entre todos los personajes. Lo que vemos de Vanessa y Wilson Fisk, si no lloras, no tienes corazón. Lo que vemos con Foggy y con Matt, te hace pensar, ¿por qué las personas encargadas del show antes de los nuevos pensaron que matar a Foggy iba a ser la cosa más brillante del mundo? O sea, cuando ves cómo se necesitan los personajes, dices, es ridículo que hayan cometido ese error. Hay un cura que sale en la serie y las 2 o 3 intervenciones que ha tenido, lo amas y dices, tú no manches. Qué bonito, qué magnífico personaje, que no está haciendo nada, pero contrataron al actor correcto, le están dando la intervención correcta, y dije yo, qué bonita serie. Todo lo que están haciendo con Bullseye me encantó, tanto así que me inspiró a hablar un poquito de Bullseye el día de hoy con Tropo. Bullseye se está llevando la serie. Bueno, todos están, esta temporada sí, todos están dándolo todo. O sea, Fisk, Matt y Bullseye, pero sí. El señor Poindexter, qué bárbaro. No, y aparte, ¿sabes qué? Sí, justo se nota mucho que ahora sí regresaron muchísimo al origen, ¿no? A todo lo de Netflix. Porque sí estamos teniendo como muchos entre flashbacks y entre retomando cosas muy simbólicas que ahorita están cobrando como mucha importancia, que si hubieran sido las mismas personas de la temporada pasada, jamás hubieran pelado, no hubieran puesto atención a ese tipo de detalles, porque tiene en cada escena, hasta cada frase que dicen los personajes, ahorita tienes que fijarte así con atención a cada detallito, porque todo tiene como mucho significado, todo está construido así minuciosamente, y me encanta, como que sí, no es una serie que, como dices, para no pensar, para ver acción y quedarte así. O sea, es una serie que de verdad te dice mucho con todo lo que estás viendo. Y eso, pues, como que sí se agradece, ¿no? Muchísimo. Y está creciendo muchos personajes que tú tal vez no dabas un centavo por ellos. La nueva White Tiger, Ava Ayala. Momentitos, pero esos momentitos funcionan. Personajes secundarios, el guardaespaldas de Wilson Fisk, ha crecido muchísimo y crece mucho en este episodio que no has visto aún. El encargado de redes sociales también, Vivi Urich también. Dices tú, personajes secundarios que no darías un peso por ellos. Swordsman tiene su momento heroico en el episodio pasado. Después llega su momento donde dice, ¿saben qué? Yo no tengo nada que hacer aquí, yo me voy, pero les dejo dinero para poder trabajar. Dije yo, oh, ok, no tiene nada más que hacer Swordsman. Vamos a sacarlo. Mi trabajo aquí está hecho. Pero lo hace de forma heroica, lo hace de manera correcta. Y dices tú, wow, un personaje que no dabas un peso por él y no entendías por qué estaba en esta serie. Tiene un momento bonito y tiene su salida. Y en general, no le puedo poner un solo pero a esta serie. Creo que lo único que me rompe el corazón es que solo va a tener 8 episodios. Ya solo quedan 3. Nos van a hacer esperar un año para volverlo a ver. Creo que me voy a tomar ese tiempo. Pero, para mí. ¿Quién sabe si en Spider-Man veamos también algo de ellos? Pues bueno, ya sabemos que va a salir Punisher, sin duda. Y Y tal en creo mayo que... tenemos un episodio, ¿no? De Punisher, el Ajá, tenemos un especial. episodio especial que aparentemente Jon Bernthal es lo coescribió, lo cual me habla mucho Órale. acerca de su amor por el personaje y qué bien le queda al personaje. Entonces, en realidad, yo siento que deberían de poner a estas personas encargadas del resto de los personajes que salían en Netflix, porque va a regresar Jessica Jones, ya regresó Punisher. Regresan los Defenders, yo creo que sí van a ser los encargados, sobre todo como le ha ido tan bien esta temporada, no creo que los Sí. suelten. O sea, Costner que ni la quería ver, hasta él ya se está como volviendo creyente. Entonces, bueno, algo es algo. Y déjame decirte, yo necesito ver a Power Man y Iron Fist. O sea, Luke Cage y Iron Fist tienen que hacer un cameo tarde o temprano. Nomás los quiero ver pelear juntos. Me encantó verlos juntos en los Defenders y quería ver más de ellos. De hecho, en la segunda temporada de Luke Cage, que es bastante malita, hay un episodio que amé, que es el episodio donde lo va a visitar Danny Rand. Y ves que son personajes tan diferentes y por eso me encantan. Entonces, no sé. Amo, amo. Pero bueno, hablemos un poquito acerca de Bullseye. Creo que muchas personas lo conocen más que nada por la serie o por la película. No os voy a mencionar algunos de sus momentos icónicos o algunos momentos importantes en los cómics. Bueno, no sé qué tanto sabes del personaje, cuántas apariciones de él has leído, pero bueno, yo creo que la más importante es la muerte de Elektra. Entonces, creo que eso lo... Sí. Mira, lo poco que sé de este señor lo he visto sobre todo por Thunderbolts, cuando estuvo su tiempo en Thunderbolts, que fue creo que mi personaje favorito. Sí, de acuerdo. Y y pues por ahí poquillo de Daredevil. Va. Bueno, Pero pues más allá, creo que he estado también en aventuras con Wolverine y muchas ajá, otras cosas, poquito, no poquito, tengo pero idea. ya. Nunca ha sido un personaje importantísimo en el universo del MCU, pero ha sido importante, muy, muy importante para el personaje de Daredevil, por la misma razón que Green Goblin se volvió un personaje importante en la vida de Spider-Man. No tanto por ser uno de los mejores personajes villanos de Spider-Man, yo creo que Doctor Octopus es aún mejor, pero lo que tiene es que como mató a una de sus amadas, pues obviamente eso le sube el nivel de importancia. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos él ha utilizado varios aliases. El alias que está utilizando ahorita en la serie es Benjamin Poindexter, que en realidad se ha descubierto que no es su nombre, él nomás utiliza varios aliases. Al igual que el Joker, tanto su nombre es desconocido y su origen es desconocido, porque cada vez que le preguntan, él lo modifica y lo cambia para divertirse. En realidad, nunca nadie ha podido saber cuál es su verdadero origen. Si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Costner, podemos ver vamos a ver qué pasó. Aquí. La primera vez que mucha gente lo conoció o se familiarizó con él fue en su horripilante aparición en la película de Daredevil. Creo que Colin Farrell es un excelente actor. Desafortunadamente estaba mal guiado, tenía un mal guión y un mal director y por ende sobreactúa todo el personaje. Y no sé por qué la mayoría de actores, cada vez que les toca ser villanos, quieren imitar a Jack Nicholson en el Joker. Y no, lo que hizo Jack Nicholson para el Joker estaba correcto para el Joker, porque ese es el tipo de personaje. Lo que hizo Heath Ledger también está correcto para el Joker, porque ese es el tipo de personaje. Pero no todos los personajes van a ser así, que ese fue el error por decir que cometió Jim Carrey y cuando interpretó, dijo que básicamente... lo hace igual que el Joker. Y también Tommy Lee Jones hace a dos. Voy a salir por un paquete, dame un segundo. Qué mal, qué mal. Pero bueno, entonces yo sí siento que fue terrible la intervención de ¿cómo se llama? De Colin Farrell como Bullseye en la película de Daredevil. Los poderes que le dan o cómo interpretan sus poderes es correcto. Lo que es totalmente incorrecto es la personalidad y la manera en que interactúa el personaje de Bullseye con Daredevil. Aunque lo que sí me gusta es que gran parte del odio que le tiene Bullseye a Daredevil es porque Daredevil hace que él hace que él falle el tiro y él odia a las personas que hacen que él falla el tiro. Pero bueno, retomando su primera aparición. Ah, ¿qué te llegó? ¿Qué te llegó? ¿Te llegó algo bueno? No es para mí, es de mi hermana. ¿Quién sabe qué le llegó? Íbamos a hacer un unboxing, va a ser el primer unboxing de ya sé. Oye, hablando de unboxing, chécate esto, a ver si te gusta. Ya que estoy hablando de Daredevil. Oh. Te mostraría el de Capitán América, pero no me quedó. De la manera que lo hicieron para unir las dos partes, tiene como que un canalcito por dentro. Ajá. Y ese canal hace que me moleste mucho. Me lo tienen que hacer más grande. Me aprieta mucho. Ajá, me lo tienen que hacer más grande. Y también tengo por allá una nueva. Espérate, déjame. Esto creo que sí les va a gustar. No tiene nada que ver con nada, pero sí les va a gustar. Eso me hubiera llegado en paquetería. Pero no, nadota. Nadota. ¿Qué se fue a buscar? Ay, no. Ah, otra. Ya fue a sacar todos sus juguetes. ¡Ah, esa es la! ¡Ya! ¡Oh! Mega. Todo que Versace. Déjame decirte, esta me encanta. Es la versión de Neil Adams, que es mi dibujante favorito. Pero bueno, le tengo que hacer. Me quedó muy grande, entonces le tengo que poner como que unas cositas aquí para que me quede mejor. Pero ya estoy viendo las posibilidades de mejorarla. Pero bueno, retomando. La primera aparición de Bullseye fue en el número 131. Y lo padre de la personalidad de Bullseye es que se establece desde un inicio que es un asesino a sangre fría, se divierte matando, disfruta matar y lo hace por diversión, no necesariamente por dinero. Dinero es una excusa. Lo que él en serio disfruta es la matanza. Y eso ha sido lo que ha definido el personaje desde sus inicios hasta el punto de ahorita. En algún momento intentaron contar su origen, que fue en este cómic llamado Bullseye's Greatest Hits. Yo lo intenté leer, fue muy bastante aburrido y el arte estaba muy 2-3. Y afortunadamente luego descubrí que todo lo que cuenta en este cómic de Bullseye's Greatest Hits es pura mentira. Es nomás como un posible origen, no necesariamente el origen del personaje. Entonces, en realidad, léanla si quieren para saber un poquito más del personaje, pero en realidad, lo único que se define... Pero no crean nada de lo que vean. Ahí él dice que él era, que intentó utilizar sus poderes o sus habilidades de nunca fallar, porque él no es mutante, además lo tiene nato. Lo intentó hacer como pitcher de béisbol y se aburrió y un día y nomás mató a alguien con una pelota nomás para divertirse y descubrió que disfrutaba matar y decidió volverse un asesino nomás para poder utilizar sus poderes y disfrutar y gozar la matanza, ¿no? Básicamente. El personaje se volvió un personaje recurrente en el cómic de Daredevil, nunca muy importante, pero eventualmente se volvería más importante, pero además era un villano, como que el villano del mes, no necesariamente un villano increíble. Una de las primeras veces que se enfrentó contra Daredevil, atrapó a ¿cómo se llama? Black Widow, y Black Widow se envió todo esto. Frank Miller dibuja ese cómic, más no lo escribe, Roger McKenzie lo escribe, pero yo creo que ahí fue donde Frank Miller se familiariza con el personaje y decide subirlo de nivel. Descubrimos que él quedó totalmente loco cuando tuvo un tumor en el cerebro y veía a todas las personas vestidas de Daredevil y las mataba. Entonces, mataba gente en la calle porque los imaginaba vestidos de Daredevil. Así estaba su nivel de locura. Y eventualmente su momento clave del personaje es cuando ya hace su primera aparición. Elektra trabaja para The Hand. Eventualmente Elektra se vuelve la asesina primordial de Kingpin. Y cuando Bullseye llega y dice, yo quiero mi trabajo otra vez, Kingpin. Kingpin dice, lo siento, tú ya no puedes ser mi asesino primario. Ya no me sirves. Porque ya tengo una nueva asesina. Y él dijo, bueno, ¿y qué tal si yo la mato? Podría yo regresar a ser tu asesino número uno. Y dijo... Ya paga, Salina. Basta, coser. No tengo mucho tiempo y tengo que terminar esta historia. Y básicamente, Daredevil se enfrenta contra Elektra y mata a Elektra. Esto también lo vimos en la película de Daredevil, que uno de los errores que llevo con esa película es que trata de adaptar demasiados números de demasiada historia de Daredevil en una película de 2 horas. Entonces, no le termina dando el verdadero peso a cada uno de los momentos de los personajes. Entonces, por eso la película no funciona. Pero bueno, Bullseye se enfrenta contra Elektra, mata a Elektra, eventualmente Daredevil lo caza, se enfrenta contra él, no lo mata, más lo tira de un techo, que lo mismo hizo en la primera temporada de Daredevil Born Again, que lo lanza de un techo y lo deja medio inválido por un rato. Y queda tan loco nuestro buen amigo Daredevil que empieza a jugar ruleta rusa con Bullseye, porque el haber perdido a Elektra lo afecta a tal nivel que ya no quiere seguir vivo. Y bueno, obviamente los dos quedan vivos ahí, pero Daredevil queda inválido. Su espina se quedó destrozada y ya no puede caminar. Eventualmente vuelve a caminar y Daredevil y él se enfrentan y bueno, lo vuelve a vencer. Y la razón por la que él puede volver a caminar es porque alguien, no sé si ubicas el nombre, Lord Darkwind, él aprende cómo pegar adamantium a hueso, mucho de la misma manera en que le pegaron el adamantium a los huesos de Wolverine. Lord Darkwing descubre la manera de hacerlo y le pega adamantium a la espalda de Bullseye. ¡Ay, llora! Y por eso vuelve a caminar. Y para las personas que no saben, Lord Darkwing es el papá de Lady Deathstrike. Curiosamente, no fue él el que le pone adamantium a su hija. De hecho, su hija odia a su padre y lo termina matando, si estoy en lo correcto, si recuerdo bien mi historia. Y otro personaje llamado Spiral es el que le pone el adamantium a Lady Deathstrike. Pero bueno, así es como todo se une. Pero bueno, Daredevil se vuelve, perdón, Bullseye se vuelve un enemigo recurrente de Daredevil. No, nunca tiene unas grandes sagas, nomás aparece por un número o dos números y listo. A diferencia de personajes como Doctor Doom, que puede ser villano de varios personajes, Daredevil siempre ha sido el héroe al que Bullseye se quiere enfrentar, aunque brevemente, en los 90s, Bullseye se enfrenta contra el Capitán América y dejan de decirles, fue una pelea bastante interesante, porque Daredevil sí está listo para cruzar ciertas líneas de vez en cuando a la hora de enfrentarse a Bullseye. Pero Capitán América no. Capitán América es demasiado buena gente como para volverse tan, ¿cómo se llama?, para entender a un personaje tan, tan brutal, ¿no? Pero bueno, no sé si tú recordarás, creo que fue la temporada pasada que Matt va a ver a Bullseye, le agarra la cabeza y se le estrella contra la mesa, le suelta uno de sus dientes y utiliza su diente suelto para escapar. Eso sucede por primera vez en este número de Capitán América. Él está en una celda, está todo como que todo amarrado. Él mismo se lanza contra la pared, se suelta su vientre y así es como lo utiliza para escapar. Entonces, por eso me gustó mucho ver esa escena de que utiliza su diente para escapar, porque dije, eso lo vi en un cómic de Capitán América. Qué bonito, ¿no? Que estén adaptándolo de esta forma. Obviamente, más adelante, ya después de haber matado a Elektra, se vuelve aún más importante como villano, como antagonista de Daredevil, porque en el cómic The Guardian Devil, escrito por Kevin Smith, mata a Karen Page, lo que me hace suponer... ¡No, cállate! ¡No, cállate! No, él pueda matar a Karen Page. ¡No me la hagas! No sé, sucede en los cómics, y tú sabes que pues, a la gente que está haciendo estas cosas, pues le gusta adaptar lo que ven los cómics. No sé si lo hagan. No te voy a contar qué pasa en este episodio. Mira. Pero... Ah, bueno. O sea, no sé si lo hagan, pero aparte de que han estado tan felices y unidos que a los fans no les gusta ver eso. Los fans quieren ver sufrir a sus personajes favoritos. Tenemos que recordar una de las cosas más primordiales, más importantes y lo que diferencia a Marvel de DC. Los héroes de Marvel nunca pueden estar contentos. Nunca pueden tener amor. Siempre les tiene que pasar algo. Hasta los Cuatro Fantásticos tenemos a Mr. Fantástico y Sue Storm, que supuestamente iban a ser la pareja, así que nada los iba a poder separar. varias veces Namor y su Varios. marinero. Sí, son de los más estables, la verdad. Exacto. Namor los logró separar de vez en cuando, llegaba luego Doctor Doom y metía ahí la cizaña. En algún momento tuvo que poner en coma Reed Richards a Franklin, a su hijo. Entonces, y se enoja Sue Storm de, oye, estás poniendo a mi hijo en coma para salvar el mundo, pero es mi hijo, ¿cómo te atreves? O sea, tú tienes que ser un padre, no tienes que ser un superhéroe. Y se separaban, o sea, entonces era muy recurrente eso en todos los cómics de Marvel, que los héroes no pueden estar felices. Y uno de los que más infelices ha estado a nivel mujer ha sido Daredevil y Spider-Man. Spider-Man A nomás nivel mujer. Oye, ha estado con todas. ha estado con todas, pero siempre ¿Cómo las... va a ser infeliz? Ha estado con... Dime. O lo cortan o se mueren. O en el caso de su esposa, Mila, queda loca. O sea, mataron a Karen. ¿Cómo se llama? Black Widow lo mandó al demonio. ¿Quién más? Todas otras. Heather Glenn lo mandó al demonio. Otra, se me olvida cómo se llamaba una de ellas, que era fotógrafa, se va con Foggy. Elektra muere. Entonces, o sea, ha tenido mala suerte. Spider-Man ha tenido mala suerte también, pero solo se le ha muerto una. Bueno, y también Mila. Mila queda loca, o sea, su novia, su esposa ciega, queda Qué loca. fuerte, Cosner. No era Termina humillarlo. en el manicomio. Pero bueno, entonces, bueno, no sé si suceda. Kevin Smith empezó a escribir un cómic que se iba a enfocar justo en la enemistad Bullseye Daredevil. El cómic se iba a llamar Daredevil Bullseye The Target. Y como todos ustedes recordarán, el personaje tiene cabello rubio y se ponía su máscara. Pero en la película de Ben Affleck no tiene. Y él se pinta un ¿cómo se llama? Bueno, originalmente él ¿cómo se llama? Perdón, tiene como una. No, no se lo pinte, perdón, es como una cicatriz. Una cicatriz, ajá. Tiene una cicatriz en forma de tiro al blanco. Entonces, lo que querían hacer en los cómics de Marvel es que el personaje tuviera una cicatriz en forma de tiro al blanco. Y le dieron la tarea a Kevin Smith, después de escribir el cómic de Guardian Devil, que fue muy popular, oye, ¿te gustaría a ti hacer ese cambio para el personaje? Y él dijo, me parece perfecto. Lo contratan, le piden que no utilice su traje, y él lo que hace es agarra y solo se pinta un tiro al blanco acá. Más adelante, en una de esas, se está enfrentando Daredevil contra Bullseye. Está muy enojado porque mató a Karen y ve que tiene pintado aquí es que también se me hace reír. Creo que lo toca y siente que tiene algo pintado acá porque hoy no se puede ver. Y agarra, ¿cómo se llama? Están peleándose en la calle y agarra una botella rota y Daredevil es el que le hace ¿cómo se Oh, llama? la El tiro herida para. de la herida. Y creo que eso ya se. Descarificación. Pero yo creo que eso ya se quitó, eso yo creo que ya no está existiendo. El que finalmente le pone ese tipo de. Esa cicatriz es Brian Michael Bendis. Bueno, lo escribe Brian Michael Bendis, porque curiosamente, este cómic de Daredevil Bullseye, The Target, iba a ser una miniserie de 4 o 5 números. Pregúntame cuántos números de esta serie salieron. Uno. Salió el primer número y nunca volvió a salir ningún otro número porque se empezó a ocupar muchísimo con películas malas. Kevin Sí. dejó de trabajar en el cómic. Películas malas y nunca llegó al final. Y cuando él decía que en las convenciones donde él aparecía, mucha gente le preguntaba, oye, ¿qué pasó en ¿Qué el hora? cómic? ¿Qué pasó en el cómic? ¿Cuál fue la conclusión? Él burlonamente decía, hey, Daredevil se enfrenta contra Bullseye, Daredevil gana, se acabó. Y dije yo, o sea, te estás burlando de tus fans, ¿no? O sea, Mentiras no dijo tampoco, oye. nos hiciste comprar el estúpido cómic y el primer número estuvo buenísimo. Me encantó el primer número, entonces, pero bueno. Como tú mencionas, después de la Guerra Civil, vino la invasión secreta. Al final de la invasión secreta, Norman Osborn es el que le dispara y mata a la reina Skrull, que era la reina de los invasores. Esto hace que Norman Osborn se vuelva tan importante que él se vuelve la cabeza de SHIELD. y es cuando empieza el Reino Oscuro o el Dark Reign de Norman Osborn. Él crea o forja un nuevo equipo de los Thunderbolts, como tú mencionaste, que estaba buenísimo, escrito por Warren Ellis, buenísimo esos números escritos por Warren Ellis, donde junta un equipo de mayormente villanos que son fieles a él y que son bastante agresivos. Porque antes, los villanos que juntó el Barón Zemo para los Thunderbolts eran villanos que sí eran... Que sí agresivos. Tenían la intención de redimirse, ¿no? Que decían, yo no quiero ser malo. Descubrieron que disfrutaban ser buenos, porque eran personajes que sí eran agresivos, pero no eran asesinos. Ninguno de ellos era un brutal asesino mercenario. Beetle era un supervillano, pero nunca había matado. Creo que solo había matado a una persona en toda su carrera. Screaming Mimi, que es Songbird, no había matado a nadie. Moonstone era la más gris a nivel su forma de ser, ¿no? Que estaba lista para cruzar cualquier tipo de Moralmente ambigua, que te dijera. Pero era la más, todos los demás estaban como que podían ser redimidos. Pero junta un equipo que son brutales. Tienes a, ¿cómo se llama? A Matt Gargan, que es el nuevo Venom, que traga gente, o sea, come gente, literal. Y tiene él a todo su equipo que se enfrentan contra los héroes que se rehúsan a rendir sus colores o a rendir sus trajes. Y si por alguna razón u otra el héroe escapa, tiene a Bullseye para que lo mate. De hecho, no sé si tú recuerdas que en uno de los números se enfrentan contra un personaje terciario llamado Jack Flag. Warren Ellis hace que ames a Jack Flag y después lo deja inválido. ¿Cómo se llama? Bullseye. Genial número. Y después de utilizarlo con los Thunderbolts, lo vuelve a utilizar con sus Avengers Oscuros. Que tú recuerdas que encuentra las armaduras de Tony, una de las armaduras de Tony la pinta con los colores de la bandera americana y él se vuelve el patriota de hierro, el Iron Patriot, y pone a Moonstone disfrazada de Miss Marvel, pone al hijo de Logan disfrazado de Wolverine, y agarra ¿cómo se llama? A Bullseye y lo vuelve el oscuro Hawkeye. Fue bastante, bastante interesante ese momento. Y claro, cada X que entra de tiempo queda inválido, queda psicópata, termina en el hospital. Pero a pesar de que es un simple y sencillo humano, constantemente está regresando a la vida. Y eso nos lleva al cómic de Shadowland, que no lo leí. Me rehusé a leerlo porque se me hizo bastante aburrido. Al menos los primeros números que llegué a ojear. Pero bueno, como todos sabemos, Daredevil está siendo poseído por un demonio que es el líder de los Hand. Y Daredevil, Matt Murdock, se pone su traje negro, como habíamos mencionado antes. Él se vuelve el líder de The Hand y llega un momento donde se enfrenta contra Bullseye. Y utilizando un Psy, que como todos sabemos es el arma preferida de Elektra, mata a Bullseye. Pero, como tú sabes, los ninjas de The Hand pueden regresar a la vida. Eventualmente regresan a la vida Bullseye, porque, bueno, en los cómics nadie muere desafortunadamente. No, aparte, ¿cómo desaprovechar ese talento de muchacho? Exacto. Si yo fuera The Hand, también diría, no, todavía me sirve. Exacto, exacto. Y de hecho es que sí. Y una de las cosas más interesantes de este personaje es que, como he dicho antes, no es un mutante. Él adquiere sus habilidades de nunca fallar utilizando cualquier cosa, que también se me hace un poder muy interesante. No, él no lleva una espada, él no lleva ¿cómo se llama? Navajas, él no lleva una pistola. Él usa lo que tiene a su alrededor para matar. Si hay una espada, si hay una navaja, si hay unas tijeras, las utiliza. Si hay una pistola también, o sea, no importa lo que tenga la mano, utiliza. Tanto así que ha utilizado sus dientes para matar a alguien, ¿no? Bueno, resulta que es un poder muy específico, que no necesariamente lo puedes aprender, lo tienes que nacer con él. Y sin embargo, por alguna razón u otra, le crearon a una dupla, que es Lady Bullseye. Es una chica asiática, él la salva. Ella decide volverse, ¿cómo se llama?, fan de él. Se diseña un traje similar al de él, nomás que pues, igual en vez de que tenga los tiros al blanco, así como que ¿cómo se llama? en el pecho. No, lo tiene aquí, ¿no? Aquí tiene No, el en tiro la blanco. vida la había visto, te lo juro. Tiene el bullseye, ¿cómo se llama? En el tiro al blanco en su cuello y en su frente. Ella lo tiene en su brazo y en su pierna. Y el personaje, pues básicamente tiene los mismos poderes que Bullseye y lo hace en honor a él, porque en algún momento él le salvó la vida a ella o la rescató de algo, ¿no? Como que mató a alguien, le estaba golpeando y él lo mató nomás por divertirse. Y salió este personaje. Y yo dije, bueno, me gusta el diseño, se ve muy bonito el personaje, pero no tiene lógica porque tener el tino o el tino que tiene Bullseye, pues, o sea, no naces, o sea, si no naces con él, no lo tienes, o sea, no lo puedes adquirir, es imposible. Entonces se me hizo muy ridículo este personaje, pero sí existe. No sé si quieres leer algo de él, te puedo pasar algo de ella para que leas. Digo, se me hace muy bonito el personaje, pero pues igual se me hace totalmente ilógico. Y bueno, ya son las 7, ya nos tenemos que ir, pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros por Instagram y las personas que se conectaron con nosotros también por el chat. Muchas gracias, como siempre. Sí, Y bueno, saludos, chicos. Melanie, One Piece, Pajasama. ¿Y a quién más vi que anduvo por acá? No sé, vi a ellos dos, así que muchas gracias. Buffy. Spuffy. Ya nos tenemos que ir, pero muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy un poquito deprimido de el enorme cerdez que adquirí. ¿Y quieres oír lo peor de todo, Mena? ¿Quieres oír lo peor de todo? ¿Qué? No conforme con la cerdez que adquirí ahí, compré cosas y me las traje. Entonces, mi alacena. Unboxing. Mi alacena y mi refri tienen mucha basura. No, qué peligroso. Todos los días tengo que pelear contra mi necesidad de abrirlo y comérmelo. Ponle candado y dale la llave a alguien más. Creo que, ahorita te digo, creo que es el 27, me toca mi próxima comida libre. Sí, el 27. Voy a ir a ver a mi coach, me va a regañar porque pues, no importa, en 15 días no puedo bajar. O sea, regresé el domingo pasado, empecé bien mi dieta el lunes. Me voy a dar 15 días antes de ver a mi coach para que el regaño sea menor, pero es imposible que en 15 días baje los Lo miles que de subiste kilos. en dos. No, en una semana. Me fui 8 días. O Ay, sea, no. me fui 8 días y tragué, bueno, todas las calorías que 6 hombres necesitan para sobrevivir un mes. Pero bueno, voy a ir a ver Las a mi coach. calorías que necesita el Hulk. Exacto. Y ya después de ver a mi coach al día siguiente, pues voy a romper la dieta y voy a tratar de comerme todas las cosas que traje. Va a ser imposible porque traje demasiado, pero voy a tratar de mínimo hacer como que un pequeño huequito, porque es increíble. Yo pensé que iba a ser más fácil controlarme porque comí tanta basura que dije, bueno, voy a estar tan harto que mi cuerpo ya no va a querer más basura, pero no. Mi cuerpo siempre quiere basura. ¿Por qué te mientes? ¿Por qué te... Tú sabías que no era cierto. Tú sabes que eres un pozo sin fondo de basura. Man. Justo. Es Pues lo más triste. vengan dentro de una semana, dentro de 2 semanas, Sí. para que sepan en qué termina esta trágica historia. Sí, de hecho, yo creo que lo que voy a hacer, ya que venga que es el 27, les digo, al día siguiente, que cae en martes, me va a tocar romper la dieta. Y voy a tomarle fotos a toda la basura que voy a estar comiendo para que ustedes la vean. Así como ya le mandé fotos a mi buen amigo Costner. Que de hecho, creo que no subió, creo que no compartió todas, pero bueno, creo que queda muy claro que no me porté bien. Y déjenme decirles, hubo momentos en donde no me estaba yo tan necesitado de empezar a comer que me tomé el tiempo de tomar una foto. O sea, el hecho de agarrar el celular y hacer así era demasiado. Iba a perder valiosos segundos entre la comida y yo. Pero Qué bueno, fuerte. ya son las 7. Estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso. No sé tú, de que he logrado hacer estas. He logrado hacer estas. ¿Cómo se llama? Hablar de estos personajes cada vez con menos imágenes, cada vez más sintetizado. Estoy muy orgulloso de mí mismo, déjame decirte. Cada vez con menos cosas cancelables. No, eso no, pero se No, intenta. no, pues mínimo tengo que decir una cosa cancelable por programa, mínimo una. Pero es que en serio, yo todavía recuerdo cuando estábamos en a Radio 620, que ahí sí teníamos una hora, no más, no menos, porque estábamos, sí, ahí sí estaba todo mucho más controlado. Me acuerdo que sí era horrible porque llegaba con mis 1000 imágenes para contar toda la historia de Jean Grey cuando se transforma en Fénix, o tratar de contar toda la historia de X o Y personaje, pero yo quería así poner cada imagen y pues no podía, ya nomás veía cómo el tiempo estaba corriendo y ya llegaban los últimos 10 minutos y tenía yo que dar la explicación de 50 imágenes en 10 minutos y pues no se podía. Y ahorita estoy muy contento de que he logrado poder sintetizar un poquito más y voy a seguir intentándolo, porque para variar, me siento como cuando estoy en la escuela, me espero hasta el día, hasta el último día para entregar mi tarea. Entonces, hoy en la mañana es cuando le estoy mandando todas las imágenes a Costner, que afortunadamente no me ha mandado por un tubo. Decir, ¿sabes qué, compañero? O lo mandas un día antes o olvídate del programa. Pero bueno, chicos, muchas Es un gracias por tanto. todo. Espero que hayan aprendido un poquito acerca de nuestro gran enemigo Bullseye. Le doy las gracias, como siempre, a la bellísima Menavox por estar con nosotros. Muchas gracias, como siempre, al gran Bárbaro Gordon por todas sus imágenes. Ya quiten su imagen de Batman, me estás rompiendo el corazón. Y muchísimas gracias a todas las personas que están conectados y gracias a Gilgen Network por, como siempre, estar con nosotros. Y chicos, ya nos vamos. Que estén muy bien y sigan viendo Comic Manía todos los miércoles en su nuevo horario. Y nos estamos dando el miércoles para poder ver Daredevil Born Again y poder hablar largo y tendido acerca de él. Bueno, Sí. bye bye. Bye.